Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, sé que me estoy prodigando poco, pero no pasa nada. No pasa nada porque aquí estoy con mis notas de Google Keep, con HiQ MP3 Recorder Pro, y antes que nada quiero decir una cosita al señor Rupert Dax, que nos ha regalado un audio de 4 minutos hablando de que se ha comprado un iPhone X. Eso sí que es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que lo desautoriza como azote podcasteril, porque ha caído. Aunque bueno, si bien es cierto, si recordáis alguno de los audios de Rupert Dax, él llevaba ya tiempo, bastante tiempo, tuvo una racha donde estaba diciendo, bueno, la verdad es que me resultaría interesante comprarme un iPhone, le estoy dando vueltas, pero claro, el dinero tal. Bueno, así que seguro que lo vas a disfrutar, Rupert. Seguro que le vas a sacar partido y solo espero que seas más productivo. Es decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tú ahora mismo tienes una gran responsabilidad. Mientras tanto, os comento que estoy grabando este podcast con la tablet Huawei, la Huawei M, ya no sé, MediaPad, creo que es la M2, la de 8 pulgadas, con un auricular inalámbrico de Samsung que HiQ MP3 Recorder lo reconoce, cosa que no me ocurre con el Note 8. Otra respuesta que quiero haceros es que muchos me habéis preguntado si voy a comprarme el Note 9 y la respuesta es no. No porque no veo una gran mejora, no veo una notable mejora que me anime a lanzarme a hacer esa cuantiosa inversión. Así que sigo disfrutando, me gusta mucho la cámara, me gusta mucho todo lo que el Note 8 tiene, exceptuando la batería, que es una castaña, realmente no es gran cosa. Es su punto débil, la batería y la forma de la pantalla, que sigue sin gustarme mucho. Casi que me gusta mucho más el Mi Max. Bueno, más cositas. Este verano le he estado bastante cerita a la Huawei. La verdad es que la Huawei es el segundo verano que la tengo. Como veis, llevo ya una temporada larga con dispositivos que no he renovado. La Huawei, el MediaPad M2, creo que es la que tengo. No sé si es la M2 o la M3, ya dudo. La de 8 pulgadas, pues una tablet potente, con memoria, con pantalla, con batería, con 4G, con llamadas, es fantástica. Calidad de hardware y es el segundo verano que la utilizo también como dispositivo de piscinero, aunque el año pasado le di más al Mi Max, pero este año estoy muy contento con la tablet y la uso bastante para leer, para ver vídeos de YouTube. Luego no hago gran cosa y ahora pues grabar, ¿no? Y otro detalle a comentar es Vodafone. Tengo poderosos amigos infiltrados en este operador británico y ya se ha hecho saber en los portales especializados que vienen buenos tiempos para los geeks vodafonianos. Este verano Vodafone nos dio 25 gigas para utilizar durante el verano hasta, creo que hasta septiembre, ¿no? Bueno, pues por lo visto vienen otro bono extra, sin coste y sin pedirlo, de 25 gigas para septiembre, y creo, aunque los portales dicen que solo para septiembre, por ahí me cuentan que por lo visto va a ser para 2 meses, una especie de vuelta al cole. Y además, los portales dicen que si contratas Vodafone vas a tener la televisión gratis este año, pero mis contactos, mis poderosos e influyentes contactos me dicen que esa televisión también va a ser gratis para los clientes. Eso es una noticia buenísima. Toda esta guerra tiene que ver con el tema del fútbol. Mi amigo Starchild, que es su nick de Twitter, muy activo, él sabe quién es, aunque apenas me oye. Por cierto, lo vi este verano, estuvimos en una casa de alquiler, cuando salí hablando en inglés, que Pepito 70 ha hecho bastante mofa con bastante con bastante tino, como es habitual en Pepito 70. Pues Pepito 70 hizo un poco de broma con mi conversación con mis sobrinillos ingleses. Y bueno, ya se me ha ido el hilo. Bueno, se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo. Que Vodafone tiene para nosotros más datos. Y todo tiene que ver con... Ah, bueno, sí, estaba hablando de que Starchild vino a verme a la casa que teníamos alquilada en Airbnb. Y me comentó que él había hecho una portabilidad. Y alegando el tema del fútbol. Claro, en este país el fútbol es sumamente importante. Y parece ser que Vodafone, no tiene el paquete de Champions o de Liga o de yo qué sé qué. Y eso les está amenazando a su base de clientes. Y eso está desatando una interesante guerra. Una guerra que tienen que contrarrestar. ¿Cómo? Pues con fidelización a clientes, con más datos y con descuentos. No, ¿qué vas a hacer si no tienes el fútbol? A mí en este rifirrafe yo salgo ganando. Pero porque a mí me da igual el fútbol me toca un pie. Pero bueno, otros pues lo lamentarán y se irán y en fin, si quieres fútbol, tío, pues es una pena, ¿eh?, cómo todo se ha ido privatizando en este país, ¿eh? Este año he estado en Benidorm porque me dio por ahí. Estuve buscando a Cabrera, digo, a ver si me lo encuentro, pero no lo encontré. Y una de las cosas que me di cuenta cuando estuve en Benidorm es que si quieres ir a la playa de Benidorm, tienes que comprar una hamaca, porque ya queda poco sitio para que tú puedas libremente colocar tu toalla. Entonces, estamos asistiendo a un deterioro progresivo de lo que es el uso público y libre y el acceso universal a las cosas, sino a la privatización. Tú quieres fútbol, paga por el fútbol. Hasta hace poco, la gente que le gustaba el fútbol solo tenía que encender la tele. Ahora no, ahora ya tienes que televisión de pago. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Pues parece ser que vamos para atrás. Y hablando de turismo, una cosa que sí os quiero comentar es, bueno, todo esto viene a raíz de, ¿sabéis que hubo una noticia que ha sido muy comentada en redes sociales? Que es una turista británica que se fue precisamente a Benidorm y fue a un hotel y se quejó, puso una queja porque en el hotel de Benidorm había muchos españoles. Esto es un poco risible porque, claro, Benidorm es España todavía. No ha sido desmembrada por los nacionalistas valencianos o benidormistas, o como se diga el gentilicio de por aquí, que seguro que es otro. Como el de Cartagena, el de los habitantes de Cartagena es cartageneros, no cartaginenses. Cartagineses es de Cartago, que ya me lo han corregido raudo y veloz. Que hay muchos españoles en los hoteles de Benidorm. Normal, porque la verdad es que hay zonas de la costa y zonas de las islas que ya podemos decir prácticamente que no son España. Una cosa que me llamó la atención cuando iba conduciendo hacia Benidorm, porque no sé si lo sabéis, pero me he sacado el carnet de conducir, es que había no una, sino varias emisoras de habla inglesa en Benidorm. Y no con locutores españoles con el acentillo que puedo tener yo hablando inglés en mi pobre y patético inglés. No. Locutores profesionales con vozarrón y con ese acento que te encuentras cuando vas a Inglaterra y pones la radio. Es decir, esto está colonizado ya. Está parcelado, vendido, alquilado y subarrendado a gente de otros países, a los que, por cierto, el Brexit se los va a comer, porque a esta gente que vienen por aquí, sobre todo los jubilados, el Brexit les va a hacer un flaquísimo favor. Sí, hay muchos españoles por aquí y la verdad es que es una molestia. Somos una molestia. Los españoles somos una molestia. Mirad, yo he estado en un hotel que era solo de adultos. No penséis mal, Pepito 70, era un hotel simplemente que no admitía niños. No lo busqué, simplemente pues el hotel era así, dijimos, bueno, yo no tengo hijos, pues nada, nos pusimos al hotel y la, digamos, la mayoría de inquilinos del hotel son extranjeros, principalmente ingleses y en menor medida franceses. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando te cruzabas con españoles que también lo sabían en el hotel, te encontrabas con gente sumamente molesta. Y cuando digo molesta, me refiero a gente que hablaba en voz alta, grupos de españoles mayores de 50 y 60 años que son los peores, hablando para que les oigan. O sea, hablando a voces que dices, ¿tú qué necesidad tienes de hablar con ese volumen y esas risotadas? Pues así, así son. Así son. Así son. Iba a decir así somos, pero yo no soy así, yo soy bastante discreto. Por supuesto, los que se cuelan, los que se hacen los tontos y se distraen y se ponen en la cola. No, no, yo solo estoy mirando, pero de pronto, zasca, se ha avanzado 5 o 6 posiciones. Mientras que los ingleses, los franceses no puedo hablar tanto, pero los ingleses, pues mantienen las colas, son ordenados. Sí, es cierto que la gente en los hoteles se levanta temprano para reservar hamacas. Pero no es la agonía de los españoles. Yo he estado en otros hoteles donde yo me levanto a las 6 de la mañana para reservar hamacas. Lo cual es una forma bastante penosa de tener vacaciones. Pero es que si no lo haces así, te has quedado sin hamaca. Y la gente reserva las hamacas todo el día y no las utilizan todo el día. En el hotel donde he estado, te advertían que si pasabas una hora sin usar la hamaca, te quitaban la toalla y te la quitan. Y la gente lo asume. Excepto una señora española, muy mal hablada, muy mal educada, que se puso a hacer un pollo porque se creía que ella era la reina y el centro de todo y que como llevaba, según ella, 3 años viniendo, pues que cómo le iban a quitar eso si había se había ido a echarse una partida de cartas al bar. Es increíble. Entonces, de verdad que huyo del turista español porque me parece mala cosa. Me parece de lo peorcito. Y bueno, este verano he estado atacando la lectura con una novela de Oliver Sacks, que creo que se llama así, es el autor, es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y es un libro, no es una novela, es un libro de relatos reales, relatos verídicos, de un neurólogo, donde cuenta pues ciertas enfermedades con las que él se enfrenta, que la verdad es que son enfermedades sumamente curiosas, aunque como decía alguien en... Pues yo creo que, no sé quién me lo contó, alguien que hizo un comentario, realmente más que una novela entretenida es un auténtico drama. El drama de enfermedades raras que hacen que personas pues tengan ciertos problemas neurológicos gravísimos que les impiden hacer asociaciones normales, como por ejemplo diferenciar a tu esposa de un sombrero o reconocer el sentido de tu cuerpo. Por ejemplo, gente que no reconoce que tiene pierna, creen que le han puesto la pierna de un cadáver o creen que esa pierna que hay ahí es una masa informe que no es suya, les produce repugnancia y simplemente pues no debería estar unida ahí, ellos han perdido la pierna y alguien les ha puesto otra pierna. Son cosas que a mí no me dan ninguna risa, me parecen bastante tristes, pero que son historias bastante humanas que me parece que da lugar a ciertas reflexiones. Y que también, pues lo que me parece muy bonito, pues la calidad humana del médico que cuenta esto y cómo intenta ayudar a los pacientes a recuperar funciones corporales o cognitivas que han perdido por esos problemas neuronales. Pues nada, esta es la lectura que estoy haciendo. Aparte, seguramente haga una segunda lectura de ciencia ficción que todavía no he escogido, ya que tengo la tablet, la MediaPad, la tengo llena de novelitas así variadas de ciencia ficción. No estaría mal alguna de Philip K. Dick que tengo, porque tengo algunos libros de Philip K. Dick que no he leído, ya que es la producción de Philip K. Dick, gran maestro de ciencia ficción y de cyberpunk, es muy amplia. Y el otro día también, escuchando de la red de sospechosos habituales, que por cierto me escribió el señor Tejedor, porque había confundido al señor Sansaloni, al señor Vicente Sansaloni, con otro integrante de la red de sospechosos habituales que tiene una voz que es idéntica y que como el mismo Tejedor me reconoce, por lo visto, ellos, los culpables, no lo reconocen. Pero es que cuando este nuevo integrante hizo un interesantísimo podcast hablando de su mala experiencia en Andorra, pues el pobre, se le puso una niña pequeña, se le puso enferma, pues yo estaba convencido que era el señor de Unicorn ST. Que no era así, era otro señor. Así que bueno, felicidades y fantástico que se unan más personas a la red de sospechosos habituales, que crece con contenidos muy interesantes. Y mal por mí que no he tenido el oído ahí muy, muy fino. Bueno, pues lo que iba a decir, que me voy por las ramas. Dentro de la red de sospechosos habituales, uno de los podcasters, que tampoco... Como ahora viene todo dentro de la franquicia esta, pues ya no sé quién es quién. Pues hablaban de la revista Omni, una revista medio de divulgación científica de ciencia ficción, y estuve descargando algunos podcasts, algunas revistas para leerlas en PDF, y me ha resultado bastante interesante. La revista Omni, Jonathan, te he mandado ahí un enlace. Si la buscáis por internet la encontraréis, no es difícil. Y bueno, poco más, hasta aquí el audio de hoy. Ya sé que estoy grabando poco, pero es verano, amigos, y uno se dispersa, así que aún así intento mantener cierta regularidad. También saludos muy cordiales a mi querido cuñado, fan del Sevilla, no voy a decir el nombre porque quiero mantener su privacidad, ya que no es una persona pública, pero él sabe quién es, y es un gran oyente de todos vosotros, de Tolo y de algunos más. Y amigos, hasta aquí Vidas en Red. Yo soy Converso. ¡Feliz verano!